Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Continuamos, amigos oyentes, le acompañamos hasta las 13 horas. Queremos estar con ustedes. Queremos que nos acompañen. ¿Qué tal lleva la mañanita? Un poco fresca. No sé si está lloviendo fuera o no. ¿No? Todavía no. Pues tenemos lluvia. No sé si vendrá o no vendrá, o solamente es una amenaza, pero bueno. Bueno, el agua siempre es bienvenida. Bienvenida, a mí me gusta el fresquito, aunque hoy es un día muy especial porque hay una feria de cerveza aquí en Córdoba. Artesana, y está ahí junto a la Torre de la Calahorra. Y esperemos que no llueva mucho, porque si no... Eso es. Bueno, que llueva cuando quiera, total. No podemos hacer nada en eso, ¿no? Ahí no mandamos nosotros. Pero sí, también podemos opinar, porque queremos hablar un ratito con nuestros amigos que vienen esta mañana a esta tertulia. Bienvenida, amiga Olga Perales. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bien, sí. Hay que estar siempre bien, ¿eh? Sí, sí. Como está muy bien esta mañana, estaba muy animado y pomposo él... Rafa del Castillo, buenos días. Buenos días. Estamos bien, ¿no? Siempre alegre. Sí, estamos bien. Verte me da un ánimo tremendo. Ah, sí. Hombre, por favor, un subidón. Bueno, vamos a comentar algunas cosillas que han pasado estos días, y que nos han llamado la atención, y sobre todo las declaraciones de un personaje que para algunos de aquí es muy importante, cosa que respetamos muchísimo, la fe o... la creencia, pues, es muy respetable, pero a veces las palabras no le hacen respetable a quien las dice. Y esta homilía del día 24 ha suscitado una cierta discusión, ¿verdad, Inés? Sí, eso parece que... ¿Qué pasó? Bueno, pues parece que el obispo en la homilía de la misa institucional de San Rafael... patrón o custodio de la policía local, pues el obispo en su homilía dijo que la mezquita se sabe perfectamente de quién es y que se deje la mezquita delante de autoridades tranquila, sí, de la Junta y de nuestro ayuntamiento. Y bueno, pues dijo claramente que se sabe de quién es la mezquita y que dejemos el tema de la mezquita, que, y tal, que cada uno mire por su casa, por, ¿no?, su casa, exactamente. De una manera muy displicente, a quienes estaban las autoridades presentes. Rafa Castillo, ¿la autoridad tiene que estar presente en, si no es por voluntad personal o el protocolo exige que estén presentes? Yo no sé lo que dice el protocolo y me importa bastante poco. Cuando yo era concejal no pensaba ir a ningún acto religioso, no porque crea ni deje de creer, sino porque creo que estamos en un estado laico a confesional y hay que dar ejemplo de eso, ¿no? Entonces yo no sé qué pintaban ahí tantas autoridades. Lo que tienen que dejar es que diga el obispo misa y ya está. Sí, que diga lo que estime oportuno, pero en todo caso levanta cierta polémica, porque si todo el mundo sabe de quién es la mezquita, la catedral, pues todos sabemos que es de Córdoba, ¿no? De la ciudad. ¿O no te parece así, Olga, o opinas de otra manera? No, yo opino que es de Córdoba, por supuesto, pero creo que a lo mejor no ha dolido tanto las palabras esas de que todo el mundo sabe de quién es la mezquita, sino lo que dijo a continuación, de que lo que se tienen que preocupar es de los pobres, de cómo estaba la ciudad, de la educación, de la sanidad, que no he visto yo nunca al obispo de Córdoba, por cierto, en ninguna manifestación ni concentración para que haga esos alardes de defender la educación y la sanidad, pero bueno... Sí que sabemos de quién es la mezquita. Sí que es verdad que todo el mundo se debería de preocupar de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las pensiones, pero ya nos preocupamos, ya las defendemos. Y es verdad que los políticos a veces, pues bueno, pues no está mal también que le den un tirón de oreja, pues su, no sé, no voy a decir esa palabra porque a lo mejor sus dueños está un poquito feo decirlo, pero bueno, los que mandan más o menos en el mundo, pues le han dado un tirón de orejas. Pues no está mal que le den un tirón de orejas también aquí, no está mal. Todos sabemos de quién es la mezquita y el tirón de orejas de sus dueños estuvo bien, no estuvo mal. Lo peor de todo, creo yo, en mi opinión, es que se aproveche un altar de una iglesia de la religión católica y cristiana para dar un mitin, ¿no? Porque de hecho el obispo ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este tema. Y bueno, ¿por qué usa una misa religiosa para bueno, dar un mensaje que parecía un mitin, ¿no, Rafa? Bueno, porque yo creo que tenía intenciones torticeras. Él es un personaje que ya aquí conocemos muy bien. Yo, sinceramente, creo que lo que él predica, lo que él cuenta, es bastante contradictorio con lo que se dice en el Nuevo Testamento. De hecho, muchos cristianos de base se lo han hecho ver. Él mezcló dos temas que no tenían nada que ver y, de hecho, pues le pidió también a el arcángel San Rafael que ayudara para que los tres barrios más pobres de España, que están en Córdoba, pues los políticos se preocuparan de estos barrios y tal. Si el arcángel San Rafael pudiera verse con él, y si no se ve con el arcángel, pues se lo dice el Rafael este que está hablando, que no soy un arcángel, pero sí soy un angelito, pues el consejo que le daría, que lo que está recaudando la iglesia con la mezquita, que no sabemos lo que es, y lo que no tributa, que lo invierta en estos barrios. Así sí que podría colaborar para que esta pobreza que llevamos tantos tiempo arrastrando, esta pobreza crónica, pues se pudiera paliar. Pero fíjate, es como que predica y no practica. Es decir, oye, si al Arcángel San Rafael le pides que ayude a los barrios, con los 13 millones de euros que recoge la iglesia cada año del uso de la mezquita, de los donativos que dan a la mezquita, y no paga impuestos, podría decir, pues vamos a hacer un plan de recuperación de esos barrios. Por ejemplo. Por y nos sobraría dinero para eso, ¿eh? O colaborar con Las Palmeras, con el plan integral que han hecho los propios vecinos y vecinas de Las Palmeras. Y que, cuando además, bueno, la iglesia, su deber, aparte de la evangelización, es también, bueno, la caridad que ellos hablan, ¿no? Y que no practican, que yo no comparto, pero bueno, que no practican, y que ese dinero que muchas veces Miguel Santiago aquí en la tertulia nos ha dicho, 18 millones de euros anuales que sacan de las entradas de la mezquita y que usan para construir colegios, para hacer edificios magníficos, para seguir sin pagar IBI y para seguir evangelizando en colegios privados y demás, ¿no? Entonces es algo terrible. Que pasen estas cosas y que la iglesia no cumpla su mayor principio, ¿no? Que es ayudar a los desfavorecidos y a los que más lo necesitan, que es el mensaje cristiano, ¿no? Claro, el mensaje cristiano es En ese sentido, Olga, perdona, compañera, Olga, ¿crees que la iglesia en los barrios, en los distintos barrios que hay parroquias, están ayudando a la gente que no puede pagar la luz, que los desahucian de sus casas, ¿no?, por no poder pagar la vivienda, que no tienen para pagar los materiales escolares de los niños y niñas? ¿Crees que están ayudando a estas familias? En ningún caso, nunca, jamás. Es que no se da. De hecho, ya hay, no aquí en Córdoba, pero sí en otra ciudad, sí que la iglesia ha desahuciado a dos familias. O sea, esto ya es, vamos, no sé, es que no sé ni cómo calificarlo. Pero hay, la iglesia es, yo creo, si no me equivoco, es la más rica del mundo, ¿no? O sea, lo que es el banco de la iglesia y lo que es el patrimonio también. Exactamente. Yo creo que tendría para acabar con las desigualdades y con el hambre en el mundo por tres veces. Entonces, si tú no haces lo que predicas, pues nunca vas a recibir. En los barrios, de todas maneras, en los barrios pobres tampoco tienen mucha aceptación la iglesia, porque se ha demostrado que no ayuda a nadie, ¿no? Yo creo que en los barrios más ricos, en los que sí que tiene aceptación, en los que sí que la gente va los domingos a misa, pero supongo yo que será también porque a lo mejor tienen muchas cosas que luego se tienen que confesar mucho y hacer muchas cosas de esas, ¿no? En los barrios pobres a lo mejor no nos tenemos que confesar tanto ni pedir perdón por tanto, y entonces, pero bueno, pues no, no ayudan en nada. La iglesia está ahí para recaudar dinero y para hacerse cada vez más rico, y es una empresa más y ya está, se ha convertido en una empresa. Ayer el presidente del Partido Popular, el señor Casado, decía que claro, porque nos preocupábamos, en vez de preocuparse el ayuntamiento por las cuestiones sociales de la ciudad, se preocupaba por la mezquita. Ese es un tema que, bueno, no, no tiene tanta importancia porque es un tema que viene de atrás, y dijo de hace siglos. Yo no sé si está bien informado ese señor, que no es un problema que de hace siglos, sino desde 2006, cuando inmatriculó la mezquita, la iglesia, ahí empezaron los problemas. No está muy informado, me parece, ¿no? No, yo creo que el señor Casado es el Donald Trump español, y las perlitas que suelta por su boca, a él no le importa si dice la verdad o no. Él simplemente lo que busca es crispar para desgastar el partido del gobierno. Estamos en época electoral y evidentemente no está bien, bien informado. Yo quería discrepar un poquito solo con lo que ha dicho ante Olga. Creo que decir si la iglesia ayuda o no con un sí o un no es difícil, porque en la iglesia hay muchas parroquias, muchas personas y tal. Y una cosa es la jerarquía eclesial, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Olga, pero hay parroquias de barrios humildes, incluso en esta ciudad, pues el cura Paco en Valdeollero, a mí me consta que él ha ayudado a muchísimas familias y ha sido interpelado por el obispo, acusado de ser rojo también. En el sector sur, pues en la parroquia de El Cerro, sí, vamos, es mi opinión. Yo he visto cómo se le han pagado recibo de luz a familias a la espera de que servicios sociales se los pagara, porque la burocracia, bueno, tú lo sabes muy bien, Inés, es muy lenta, ¿no? Y la labor que hace Cáritas, hombre, pues con las personas sin hogar y con otro tipo de cosas, aunque haga otro tipo de cosas, o aunque no estemos del todo de acuerdo con que le motive la caridad en vez de la justicia, y eso no le pasa a todo el mundo en la iglesia, hombre, pues hay que reconocer que hacen cosas que son importantes. Ahora, la jerarquía eclesial, los bancos, el patrimonio, el poder, que si lo emplearan realmente a esa función, este mundo cambiaría, y mucho, no tengo ninguna duda. Pero esto de insistir, de reivindicar, de solicitar que se devuelva la mezquita catedral a la ciudadanía como propietaria de ella, ¿está paralizado? ¿Sigue su curso? ¿Qué está pasando? Bueno, hay una comisión que ha elaborado un informe en el que deja, el informe creo que es bastante claro, con muchos argumentos jurídicos, con argumentos históricos, donde desmontan el cuento ese de que Fernando III el Santo, con la raya de ceniza, se lo dio a la iglesia. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que nunca hemos llegado a este punto de confrontación y de defensa de la mezquita como estamos ahora. Vamos a tener cierta esperanza. Vamos a tener cierta esperanza y vamos a ver qué ocurre, ¿eh?, y en los acontecimientos más adelante, y ver si algún día la mezquita vuelve a la ciudad, que sería lo idóneo, ¿no? Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, ahora nos gustaría hablar sobre un tema que, como decía Rafa del Castillo, se ve que estamos ya en plena, no sé, campaña electoral para los comicios andaluces. Y ese tema es el corredor ferroviario de Córdoba, corredor central y del Mediterráneo. Ahí parece que ha habido algunas algunas disidencias, ¿no?, entre la alcaldesa y demás, ¿no? ¿Qué pasa con este corredor, Rafa? ¿Ha habido algunas declaraciones últimamente de sí, de no? ¿Qué hacemos con él? ¿Es otro tren? ¿Estamos hablando de cercanías? ¿Estamos hablando? ¿Es otro reto para esta ciudad? Hombre, el corredor central yo creo que es algo que desde hace mucho tiempo necesita Córdoba. En pleno siglo XXI no tiene sentido que tengamos una vía de ancho ibérico y no de ancho europeo. Los trenes que vienen desde Alemania cargados de mercancías no pueden llegar a Córdoba. Y creo que algo que hay que apostar por él, que hay que pelear. Y siendo Córdoba una ciudad que siempre ha sido castigada por los presupuestos generales del Estado, y aspirando Córdoba a ser un centro logístico, pues sin este corredor lo va a tener complicadísimo. Y creo que, y ya está bien, yo creo que hay que levantar la voz para que lleguen inversiones a Córdoba. Esta es una inversión necesaria que la ciudad necesita. Yo creo que necesita también el país el corredor central este. La pena es que se llame a esta movilización por este corredor en época electoral. Claro, ¿por qué no se hizo hace un año, hace dos? Porque el Ministerio de Fomento ya le mandó un informe en 2015 a la Comisión Europea diciendo que en el periodo 2015-2020 estaba previsto hacer el corredor. Va a finalizar 2018 y ni siquiera está en los presupuestos generales, o sea que no va a estar hecho para el año 2020. ¿Por qué no estamos peleando por él desde el año 2015 con el porcentaje de paro que tenemos en esta ciudad y con la necesidad tan grande de inversiones como esta? Que sea en esta época, pues te da que pensar pues que es para atraer votos y tal. Ojalá que no sea así, pero estamos tan acostumbrados a que las promesas lleguen en época electoral que ya uno no se cree nada. Cuando Córdoba como que se resigna a los servicios, ¿no?, o al aceite y a pocas cosas más, porque no hay ninguna industria o no hay industria. Además, curiosamente, Córdoba está situado en el centro de Andalucía prácticamente. Por lo tanto, si tuviera algunos sistemas logísticos que podía repartir mercancía para hacia el centro del país o repartirlas por toda Andalucía, sería un momento clave en esto, ¿no? Claro, es muy importante. Yo creo que no soy experto en economía, ¿no?, pero creo que sería un punto de inflexión para la ciudad, para la provincia y también para Andalucía. Lo que pasa es que ya aquí entramos en una competencia feroz con otras ciudades que quieren que se priorice el corredor mediterráneo, el corredor atlántico, antes que el corredor ferroviario central. Y bueno, yo lo que me planteo, que como es lo que antes dije, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos con un ancho de vía ibérico para transportar mercancías, que no puedan venir trenes desde Alemania y que estos debates salgan solo cuando hay elecciones? Si ibérico, al menos es sabrosón, ¿no? Bueno, no he chupado una vía de ancho ibérico, no lo sé. No sabes y, todavía, ¿no? Igual ahora que está mojado, igual tiene más. Tiene más mucho hierro y viene bien. Olga, esto venía porque la alcaldesa hace unos días dio una rueda de prensa, la alcaldesa Isabel Ambrosio, pidiendo y, bueno, urgiendo a que el corredor pasara por nuestra ciudad, ¿no?, porque parece que eso está en peligro. De hecho, ha dicho que, bueno, que va a convocar un grupo de trabajo y con los sindicatos, con tal, y que quería que los grupos políticos se sumaran, ¿no? Claro, en eso es donde estaba la disensión. El Partido Popular decía que el ministro tal ya lo tenía contemplado, que ahora que viene esto, que tal. Si el corredor por Córdoba, el corredor central, no pasa por Córdoba, que un poco Rafa lo comentaba, ¿qué va a ser esta ciudad? Que, no sé, nos acordamos... ¿Qué? Va a quedar aislada. Claro, aislada, pero además la situación geográfica de Córdoba necesita ese corredor central, ¿no? Pero parece que está en juego. ¿Qué piensas, Olga? Yo pienso que el corredor mediterráneo ha tomado fuerza porque hay multinacionales y hay gente poderosa que está haciendo ahí fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Pues darnos cuenta de que ese no es el que más conviene, porque no es el que más ciudades recorre, porque incluso se dejaría, creo, Almería y Murcia se los dejaría atrás porque no llega la vía o algo de esto pasaba. O sea que no es ni siquiera Mediterráneo verdadero, que solamente abarca lo que es Valencia, Barcelona y un poco más allá, que no hay mucho más. Pero claro, es que hay multinacionales y hay gente poderosa detrás de que sea el Mediterráneo. No nos conviene, claro que no. Imaginaros, el Central pasa desde Algeciras hasta Francia. O sea, que es que iba pasando por todas las ciudades. Y no solamente Córdoba se quedaría fuera, se quedaría fuera muchas ciudades que del norte que también están pidiendo el corredor central. Perdón, y de Andalucía también. Claro. Y entonces, pues claro, yo creo que el central es el que le conviene a todo el mundo, pero lo que tenemos que hacerle frente a esas multinacionales y a esas poderosas que son siempre los que nos ponen el pie encima. Sí, eso me indicaban ahora que se había llegaría hasta, o llega hasta Islandia, o hasta Finlandia y Noruega, o sea, hasta arriba del todo, que no solamente quedaría en Francia, sino continúa. Claro. Continúa. Por lo tanto, sería una salida muy importante para Córdoba. ¿Tú crees que los sindicatos y los empresarios puedan unir esas fuerzas para poder presionar al gobierno y se tomen decisiones en ese sentido? Hombre, han dicho que sí, en Córdoba. Han dicho los sindicatos y la Cámara de Cuentas y los empresarios han dicho que ellos se unen a la reivindicación que la alcaldesa ha hecho, que me parece muy justa, ¿eh? Simplemente a mí me apena que no haya sido antes, porque y que sea en esta época me hace sospechar pues que pueda haber otros intereses detrás no tan sanos, pero bueno, ojalá no sea así. De hecho, la alcaldesa ha dicho que se va a poner en contacto con otros ayuntamientos afectados de Andalucía, como es Jaén, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva, ¿no? Esto, vamos a ver, Cádiz no sé cómo afecta con el corredor del Mediterráneo. No sé si de Algeciras puede pasar por Cádiz, pero fíjate, Cádiz se quedaría, ya que es el del fin del mundo, se quedaría también aislado. En fin, esperemos que esto, ¿no? Cuando esto ocurre, que se reivindica todo esto y resulta que Córdoba, en la legislatura pasada fue el PP, y quien gobernaba en el estado era el PP, tampoco se hizo nada. Entonces, no sé, parece que nadie quiere solventar la situación de Córdoba o Andalucía, que es una región que está afectada por el paro, notablemente. Parece por que la había, pobreza, notablemente. Sí, parece que había una propuesta del gobierno de Rajoy, pero se quedaba en una propuesta, es decir, que no hubo proyecto ni hubo nada, y esa propuesta se contemplaba que el corredor central pasara por Córdoba, pero claro, era una propuesta, no había nada, era humo. Las propuestas, si no se consignan en los presupuestos, son humo. Exactamente. Y eso nunca se ha consignado en ninguno de los presupuestos generales. Ahora, que no se den golpes de pecho. Bien, pues pasamos a otro tema. Pasamos, Alex, a otro tema, pues muy bien. Muy bien. El tercer tema que teníamos. Sí, lo tengo aquí. Bueno, pues Cruz Roja, a raíz de que viene el frío, inminentemente va a haber una bajada de 10 grados de temperatura a partir de mañana. Pues está ya preparando su intervención para repartir ropa de abrigo y a las personas que sin techo, ¿no? Y por qué entendemos que está muy bien, pero ¿por qué una entidad privada tiene que asumir esta responsabilidad, Olga? Pues yo creo que tampoco es que lo hayamos pensado nunca, porque Cruz Roja ha estado ahí siempre y nunca hemos pensado que ni siquiera que es una entidad privada. No nos damos cuenta, y sí que es una entidad privada. Cogen subvenciones también. Esas subvenciones son precisamente para estos casos. Y también yo creo que la gente está más acostumbrada, por ejemplo, cuando hay algo ya, esto se me queda pequeño, esto lo vamos amontonando en ropa y lo vamos llevando a Cruz Roja para que lo reparta, o alguna entidad así, ¿no?, que son privadas. Ellos se dedican a repartirlo, pero entiendo que son voluntarios también. Aunque sea una entidad privada, los que trabajan en esa entidad privada, la mayoría son voluntarios. Por ejemplo, ¿crees que el ayuntamiento debería de abrir los centros cívicos, que hay calefacción, para que estas personas pasaran la noche, ¿no? Cuando el centro cívico de noche está cerrado. Pasaran la noche. Claro, lo que pasa es que ellos siempre van a poner... Digo, los centros cívicos como cualquier otro edificio, sí, municipal. Por ejemplo, los pabellones deportivos, hay muchos sitios donde se podrían resguardar. También es verdad que también os digo que yo, que he hablado con algunos indigentes, ellos se niegan también muchas veces a estar metido en sitios, ¿no? Por ejemplo, en pabellones, en las casas de acogida. Ellos mismos no quieren. Cruz Roja muchas veces va, le ofrece el bocadillo, el café, mantas, ropa, que le llevan cosas. Y le ofrecen llevárselos a sitios y ellos mismos no quieren, ¿no? Y bueno, pero sí que deberían de estar abiertos, claro que deberían de estar abiertos los centros cívicos, los pabellones, la iglesia, la mezquita, porque es de los cordobeses y por supuesto que debería estar todo abierto. No sé si una preocupación que vamos a tener por quienes están durmiendo en la calle es realmente una visión objetiva o subjetiva, porque como bien decía Olga, muchas de las personas que están en la calle no quieren someterse a horarios ni a normas y quieren estar libremente donde quieran exponerse, donde quieran resguardarse. ¿Hay una falta de empatía o desconocimiento por parte del resto de la ciudadanía respecto a la gente que está en la calle? Sí, yo creo que lo hay. Yo creo que no se puede caer más bajo en la exclusión que quedarte sin hogar, quedarte sin lazos familiares y tener que estar durmiendo en la calle. Eso te afecta a tu forma de ser, ¿no? De hecho, se dan muchas enfermedades mentales entre las personas que viven en la calle. No sabemos si lo uno empuja a vivir en la calle o si vivir en la calle te empuja a que tenga una enfermedad mental, ¿no? Y desde las gafas que nosotros miramos, pues nos puede parecer fácil la situación de las personas que viven en la calle. También esas personas que viven en la calle, cuando han ido a algún refugio y tal, en ocasiones se han encontrado que le han robado por la noche, que le han quitado lo poco que tenían, que a lo mejor van con un perro, que es su único vínculo, sí, afectivo que tiene, y no pueden entrar con el perro, que no han sido tratados con la humanidad que deben ser tratados y tal. Hay que decir también que, bueno, el tema de las personas sin hogar es un tema complejo y es un tema también que no se hace todo lo que se puede hacer, porque son personas que no están organizadas en sindicatos, no tienen ningún partido político, no tienen poder de convocatoria para hacer una manifestación grande, no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, para conseguir cosas a nivel político hay que pinchar y ellos no pueden. Pero sí que se han hecho cosas. Yo creo que hay que reconocer que en este mandato se han hecho cosas y hay que seguir haciendo más. Y quizás se pudieran haber hecho más, pero que el ayuntamiento ha montado una red con todas las entidades que están trabajando con personas sin hogar. La red Cohabita ha puesto, creo que hay 20 o 30 pisos en Córdoba que llevan un programa muy interesante que se llama Housing Fest, para las personas más excluidas llevarlas allí. Hace poco anunciaban que se ha abierto una casa para personas convalecientes y personas que están con cuidados paliativos, que puedan estar atendidos por una enfermera. Se ha renovado el contrato de la casa de acogida y, bueno, como novedad, hay dos, Cruz Roja y Cáritas visitan las calles todas las noches para darle cobijo a las personas sin hogar. Ahora por el día hay dos personas contratadas por el ayuntamiento, bueno, por la empresa que el pliego lo ha ganado, que también lo hace, o sea. Y esto a pesar de que se están adelgazando a las administraciones públicas, porque lo que antes decíamos de Cruz Roja y tal, hombre, la culpa, Cruz Roja no es responsable de ser ella la que tenga que repartir abrigo, menos mal que lo hace. Lo que pasa es que están empujando al sistema público a que se adelgace más y a que vaya externalizando su gestión y sobre todo en el tema servicio social. Y esto es muy preocupante, porque ese ONGismo pues nos puede empujar a mantener situaciones crónicas que no deberían ser crónicas, que lo que deberíamos luchar es por sentar las bases para que esto no pase. Pero en todo lo que narras, Rafa, ¿hay alguna intención expresa para poder externalizar esa situación y sacársela del ayuntamiento y darle una función a una entidad privada para que haga esa gestión? ¿Hay alguna intención ahí? ¿Hay algo que no se entiende o no se percibe claramente? Bueno, pues yo creo que detrás de esto está el espíritu capitalista neoliberal, de que hay quien cree, y hay quien lo cree de manera honesta, que no es mi caso, que lo más eficaz es tener un Estado chiquito e ir externalizándolo todo. Ese es el modelo neoliberal, pues que en Estados Unidos se hace, y bueno, y ahora mismo hay un señor que lo defiende a capa y espada, ¿no? Claro, mira, en Estados Unidos es un caso, para mí, ejemplar del modelo neoliberal a dónde conduce. Estados Unidos es el país que más invierte en sanidad del mundo por persona. Eso la gente no lo sabe. Es el que más invierte. Y sin embargo es uno de los que tiene la peor sanidad. ¿Por qué? Porque como todo lo tienen externalizado, pues lo que cuesta allí poner una inyección, aquí cuesta 5 veces menos. Entonces, aquí con una inversión bastante menor tenemos una sanidad de mucha más calidad que la que tiene Estados Unidos. El modelo neoliberal es ese. Y eso hasta es en la pobreza se aplica, ¿no? Hasta en la pobreza se aplica. Terrible. En la reconstrucción, por ejemplo, de Irak, después de la guerra, pues la reconstrucción de las casas se la dieron a una empresa canadiense que hizo casas como las que haría en Canadá, casas que eran inservibles en Irak. Además, casas que se caían después porque el clima de Canadá no es el clima de Irak. Entonces, el calor que ahí hacía y tal. Eso lo cuenta muy bien en su libro Naomi Klein. ¿Cómo se llamaba el libro? Ahora no me acuerdo. Vamos, lo explica muy bien, muy bien. Lo que sí es verdad que muchas veces la ONG, las asociaciones, en este caso de servicios sociales, de ayuda, no pueden suplir la labor de un ayuntamiento, ¿no? Que a veces son instrumentos, ¿no?, para llevar a cabo esa política de apoyo a los más desfavorecidos, pero no tienen que ser, y ya Rafa lo ha dicho, ¿no?, que me parece genial, ¿no?, que el ayuntamiento en este mandato está haciendo cosas que todavía no puede llegar al 100% de esas actuaciones, pero que sería lo ideal, ¿no? Sí. Pero yo, de todas maneras, si me permitís, que yo os veo aquí así hablando de eso, y de verdad que hay veces, pues, que si nosotros hablamos esto aquí, hacemos pensar a la gente de que no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de los políticos, de las instituciones. Y nos no sé cómo decirlo, pero sí, como que como no que tenemos realidad sí es mi responsabilidad también. Yo soy persona y esa persona que hay ahí también es persona, y tengo que, no caridad, bueno, sino ser humana. Y entonces, aunque no está de más que las instituciones deberían de ser las que se encargaran, las que le dieran, pero mientras tanto, por favor, tenemos que ser humanos y tenemos que saber que esa persona está sufriendo y que está pasando por un mal momento, que a lo mejor no quiere irse a un centro, no quiere estar bajo un horario, o tiene una mascota y no la dejan entrar y por eso se quiere quedar en ese cajero, o a lo mejor tengo que abrir yo esta noche pues el portal de mi casa para que esa persona pueda tener un techo y bajarle unas mantas y bajarle lo que tenga que bajarle, no me importa. Por favor, seamos humanos, que no le echemos toda la responsabilidad a los políticos y a las instituciones. Que muchas veces decimos, pues que lo haga el político, pues que lo haga la institución. Y las personas están sufriendo mucho, ¿eh? Lo que pasa por encima de actitudes personales y humanas, está la responsabilidad de las instituciones por velar por los intereses de los ciudadanos, que por eso existen, por eso están, por eso las escogemos, por eso les votamos, para que puedan administrar de una forma adecuada, idónea, y puedan esa responsabilidad la puedan ejercer porque tienen autoridad para ello y tienen todos los medios para hacerlo. Lo que pasa es que hay cuestión de voluntad política y a veces esa voluntad puede ser mayor o menor, y a veces falta voluntad para resolver esas situaciones. Se nos van los minutos volando, amigos. Uh-huh. Y yo agradezco a Olga Perales, que ha estado esta mañana con nosotros, a Rafael Castillo. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar esta mañana. Y esperemos en otra ocasión seguir charlando, conversando, debatiendo, tertuleando, sería la palabra, tertuleando aquí en este programa. Amigos oyentes, estamos hasta la una del mediodía. Aún tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, con vosotros y vosotras, y con Inés Fontivero, que está muy callado hoy. ¿Qué pasa, Inés? No, será nubladito. Nubladito. Amigo, no se vaya, por favor.